lo característico de nuestro tiempo, el pensamiento de. Bueno, ahora damos lugar a las preguntas. No se levantan la mano para ser más ordenado. Sí. Sí. En términos generales, ideología de género es todo el intento, antes que nada ideológico, así de pensamiento cultural, y después traducido en opciones económicas, sociales y políticas, por imponer la visión acerca de la sexualidad humana distinta de la visión natural, es decir, distinto de la concepción de la duplicidad de sexos, ¿no?, específica que hay en el ser humano, varón y mujer, para implantar una multiplicidad, ¿no?, varón, mujer, homosexualidad, lesbianismo, transexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. En términos generales sería eso. ¿Hay otras? Una preguntita, teniendo una visión realista y viéndole el sentido trascendente que tienen las cosas, me parece que muchas veces nos puede llevar a una indiferencia por el avance de la ciencia o las cosas en general de este mundo, así teniendo en cuenta el fin último, ¿no? ¿Hasta qué punto tenemos todos nosotros, jóvenes católicos, es un deber o una obligación ocuparnos de las cosas materiales de la tierra, ¿sí? Tenemos una obligación en primer lugar por nuestra condición de seres humanos, porque nuestra plenitud solamente está en Dios, y la manera de llegar hasta Dios es ciertamente con los actos interiores, ¿no?, practicando el bien, pero valiéndonos del resto de las cosas que Dios puso para nuestro servicio. Y además tenemos un segundo título, llamémosle, esta obligación de ordenar, orientar hacia Dios, hacia el bien del hombre y por tanto hacia Dios todas las cosas por nuestro bautismo. Porque al ser bautizados nosotros comenzamos a estar unidos a Jesucristo, nos injertamos en Cristo. Y Jesucristo, con su redención, con su encarnación redentora, purificó toda la creación para elevarla hasta Dios. Y por lo tanto nosotros somos instrumentos también de nuestro Señor para elevar y usar de todas las cosas bien, de tal modo que den gloria a Dios. ¿Y de qué modo? Manifestando la perfección divina y ayudándonos como instrumentos, como medios, para practicar el bien y llegar hasta Dios. O sea que es un compromiso ineludible. Bueno, le agradecemos nuevamente al padre licenciado Clarey. Y dentro de 15 minutos nos reunimos de nuevo acá para la segunda conferencia. Un aplauso. Los que no tengan la carpeta o falten inscribirse, seguimos ahora en el recreo, afuera. Un aviso práctico para las chicas, cuando estemos acá, estos van a ser los dos baños.